Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se encuentran en este sábado 6 de marzo del 2021? Por supuesto, hoy tenemos concierto, ya tenemos planes, solo nos falta ir a comprar la comida y las gaseosas. Así que, pues bueno, así les damos la bienvenida a este programa. Cada vez nos vamos acercando a los 200 programas de Plan Ideal. ¿Será que le atinamos al 200 hasta junio de este año? Pues vamos a ver si coinciden los 200 programas con los 4 años al aire de Plan Ideal. Así que soy Edu Muñoz y te doy la bienvenida a los buenos días. Gracias por estar con nosotros en este sábado resplandeciente. ¿Ah? Que brille no solamente la luz del sol, sino también tus esperanzas y tus sueños porque vengan días mejores. Así que voy a saludar con Jeff. Jeff, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un gustazo, Eduardo, estar aquí nuevamente en el programa Plan Ideal, trayéndoles lo mejor de la música, lo mejor de las nuevas noticias de esta semana, un poco también unas sorpresas para el mundo de geeks y más. Así que comenzamos con este gran programa. Esperemos que nos vaya todo de lo mejor y muchos saludos a quienes nos están sintonizando. ¡Fabuloso! Así empezamos este sábado con muy buena energía. A propósito, se está debatiendo en la Conmebol si se van a dar o no las fechas FIFA de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en el mes de marzo por el repunte de casos COVID-19 en toda Latinoamérica. No hay vacunas todavía lo suficiente para decir que la mayor parte de la población está inoculada. Y además se prevé que los equipos europeos no envíen a sus estrellas para evitar el contagio del virus. Así que, pues bueno, vamos a estar atentos a qué es lo que se va mostrando en las próximas semanas. Y el Fútbol Club Barcelona, con una victoria agonizante, se metió en la final de la Copa del Rey. Así que le ganó al Sevilla 3-0 con una actuación estupenda de Ousmane Dembélé, Gerard Piqué y el danés Martin Braithwaite. Ganaron 3-0 después de esa vuelta que le dieron al partido de ida, donde no habían estado muy bien. Y pues bueno, vamos a empezar este programa con nuestros auspiciantes. Les vamos a dar gracias a nuestros auspiciantes. Llegamos gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Y si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp que te lo tenemos aquí en Plan Ideal. Es el 0998-4249-53. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos encanta deleitar nuestro paladar. Venga, venga, lleve, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar, todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, langostinos y muchas más variedades más. ¿Sí, volví? Ahí, Jeff, ¿me escuchas, no es cierto? Ya, volví. Ahí estamos aquí, todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tabaela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Ya mismo regresan los cangrejos, ya mismo estamos a unas cuantas semanitas de que regresen, pero ustedes pueden aprovechar con todo tipo de pescado, albacora, pargo, róbalo, ¿cuál? Hojita, todos esos nombres medios extraños para nosotros que cuando los probamos solo decimos qué rico pescado, además de camarón, almejas, langostinos y pulpo. Puedes contactarte al 0990 40 40 62 con Jorge Muñoz, su propietario. Tierra de Flores Quito, ¿deseas hacer de un día normal una ocasión espectacular? ¿Que tus vecinos pregunten dónde compraste ese hermoso arreglo floral? Y a propósito, estamos celebrando a la princesa y a la reina del hogar, así que vamos a darles un delicioso manjar por parte de Tierra de Flores Quito o también un hermosísimo arreglo floral. Por eso les vamos a enviar a Tierra de Flores, donde encontrarán arreglos florales, frutales y sus hermosas cajas decoradas con suculentos manjares. Les invitamos a visitar su página web www.tierradeflores.quito.com o también pueden escribir a su WhatsApp 098 40 60 46 3 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradeflores.quito. ¿Deseas también hacer de tu dieta algo mucho más sano? ¿Estás cansado de que esos precios en los supermercados estén muy caros? Pues Jeff, ¿a dónde les podemos enviar para que estén así de fitness como nosotros? Es lo que tú necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir una deliciosa infusión. Así que allí sano es lo que necesitas. Los encuentras en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 0963-529717. Si mencionas que escuchaste esta buena promoción aquí en Plan Ideal, 2x1 este fin de semana. Y si deseas sorprender a todos con un nuevo cambio de look, no esperes más y visita Mis Uñas Peluquería. Los encuentras ubicados en la Plaza Santa María de Tumbaco junto a la cooperativa 29 de octubre. Así como yo ya me hice el corte de cabello, ¿se acuerdan? El anterior sábado ya pedí mi turno, entonces automáticamente me atendieron en Mis Uñas Peluquería. Y también para conocer sus nuevas promociones puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluqueria o también puedes comunicarte al 0983 76 30 56. Y no olvides que puedes seguirnos a través del dial 940 en amplitud modulada, a través de nuestra página web Radio CCE, www.radiocce.com, ingresando a la programación, justamente ahí está la pestaña de sábado juvenil y de 11 a 12 se encuentra el micrositio Plan Ideal, en donde se divertirán escuchando todos nuestros programas. Próximamente, la web 3.0, espérenlo ahí en www.radiocce.com. Ahora, también les voy a contar que, por supuesto, si nos quieren llevar a través de su bolsillo y no quieren estar abriendo Facebook o la página web de Radio CC, pues pueden descargarse nuestra aplicación en la Play Store o en la App Store como Radio CC 940. Y además, seguirnos en nuestra cuenta de Facebook e Instagram como @planidealse. También pueden comunicarse a nuestro contacto directo a través de la línea de WhatsApp 0939-526463. Le repetimos de nuevo, 0939-526463. Atenderemos a todos sus pedidos de canciones. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, pueden escribirnos. Por supuesto, ahí tienen todo lo que van a ustedes a necesitar y les va a encantar todo el material que tenemos disponible en nuestras redes sociales y a través del WhatsApp. Ahora sí, vamos a presentarles todo lo que hemos preparado para este sábado, para esta casi hora de compañía junto a nosotros, divirtiéndonos con buena música, excelentes entrevistas y, por supuesto, las noticias que a ustedes tanto les encanta. Así que, Jeff, ¿qué hemos preparado para el día de hoy? Para llevarles por la vía de la buena música y las espectaculares entrevistas, les presentamos la entrevista con tu hermana Naranjo Vargas y también Grupo Libertad. Albán. Ellos nos van a contar sobre el concierto que se va a celebrar esta noche vía online y se titula El Duelo de Dúos y Requintos. Además de eso, Jeff, ¿qué tenemos? Además, en Geeks y Más te contamos que la serie de Loki ya tiene su fecha de estreno para la plataforma de Disney Plus. Jeff, ¿cuánto está el costo de la plataforma de Disney Plus? ¿Es igual que Netflix para un dispositivo 2, 3 y 4? No he averiguado. Uno no posee todavía esos servicios. Muy bien, la gente que nos esté escuchando o nos esté viendo, pues, y si tienen contratado Disney Plus, nos dejen aquí los datos para irlo leyendo. Yo tampoco lo sé. No me he podido dar uno de esos pequeños lujos de la vida para poder tener la plataforma de Disney Plus. Pero, mientras tanto, mientras ustedes nos van a ir dejando toda la información de la plataforma de Disney Plus, pues ya vamos a comenzar nuestro programa y con muy buena música. Así que vamos a poner un cachito de la canción, eso, va sonando, porque yo les quiero presentar la banda, esta banda que nos ha asombrado con sus letras, con sus canciones. Esto dice Alucinante, de la banda mexicana Glaciar, sonando aquí en Plan Ideal. No puedo dejar de pensar que no estás tú, sin poder dormir. Esto es alucinante, no es una obsesión. Todo lo que siento es verdad. Con tus besos me vas a hipnotizar. Ya no fingas este amor, reconoce. Esta canción se titula Alucinante y pertenece a la banda mexicana Glaciar. El videoclip. Por ahí se nos está viendo la señal, estamos en vivo. El videoclip de la canción fue estrenado el 23 de enero del 2019 y pueden visualizarlo en su plataforma de YouTube. Los encuentran como Glaciar MX. Continuemos escuchando. Esto es Alucinante de Glaciar en Plan Ideal por Radio CC. Me vas a hipnotizar. Ya no finjas este amor. Reconoce fue tu error. Y no seas Esta banda mexicana de música alternativa independiente se llama Glaciar. Y la canción se titula Alucinante. La escucharon primero aquí en Plan Ideal por Radio CCE. En este momento nos vamos a ir con un resumen de la entrevista que tuvo nuestro compañero Eduardo el día miércoles con las cantantes Grace Albán y el dúo Hermanas Naranjo Vargas por motivo del concierto El Duelo de Dúos, el mismo que va a realizarse hoy y que ustedes todavía pueden ir adquiriendo sus accesos a través de www.buenplan.com.es. Así que nos vamos con la entrevista. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. Desde tú, desde ese día todo cambió. Será, será el amor que por primera vez llegó. Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Y desde ahorita todo cambió. Miren, gracias. Rosita y Pepita. Bravísimo, bravísimo. Mira que ese tema es muy especial para mí porque me dedicó mi esposo. Él es el éxito de mi esposo de cuando él cantaba en la orquesta Los Titos. Y justamente ese tema es de éxito de él, cantado por Patricio Pazmiño. Así es que, bueno, qué lindo escucharles en otras voces también, y me imagino que es en otro estilo también, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones, está lindísima la canción. Muchísimas gracias, Rosita. A ver, entonces, ¿quién le va a responder a Eric? ¿Rosita o Pepita en este momento? A ver, les puso una canción bastante, bastante sentimental. ¿Cómo le respondemos? ¿Con amor o desamor? Yo creo que con desamor. Es miércoles de desamor también, podría ser. Miércoles de desamor. A ver, podemos meterle punto final a este amor que no prospera. Punto final. La verdad me desespera. ¿Qué tal? Punto final. Así que, Eric, así su declaración de amor haya sido tan linda, su versión también. Punto final, aquí el amor no prospera. Así toca a veces, pues qué más se puede hacer. Y esta va a ser un poco la dinámica de lo que nosotros vamos a poder vivir este sábado 6 de marzo del 2021 a partir de las 8 de la noche, 20 horas, hora del Ecuador continental. Usted se conecta en cualquier parte del mundo a través de www.buenplan.com.es y va a disfrutar de unas voces maravillosas. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas también, porque hemos preparado muy buenas preguntas y les vamos a ver si les dejamos también pensando. Así que, primero, vamos a ir con el dúo Hermanas Naranjo Vargas. ¿Cómo ha sido para ustedes estos meses frente a la prohibición también de realizar todavía espectáculos masivos? ¿Cómo lo han vivido? Terrible, yo diría terrible, porque en todas las entrevistas que hemos tenido lo hemos dicho lo mismo y lo seguiremos manteniendo en nuestra palabra, porque para el gremio artístico es lo más difícil que nos ha tocado, y no sabemos hasta cuándo podemos renovarnos y reinventarnos y seguir manteniéndonos en este duro ambiente que nos ha tocado en la música actualmente. O sea, es bastante difícil. Ha sido un poco complicado también el moverse a los espacios virtuales después de tantos años en conciertos presenciales. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo cantar con el público en vivo que hacer una presentación virtual. Pero es una buena forma de llegar a la gente, de llegar al público que no está solamente en una acá local. En el caso de este evento que vamos a brindarles, podemos llegar al mundo entero, internacionalmente, a toda la gente que gusta de la música nacional. Jefferson, y en esto, ¿qué sería lo que tú más extrañas de los conciertos presenciales? Sabes que lo que extrañamos mucho es el cariño de la gente, ¿no? Siempre ese cariño, el ver cómo la gente se conecta contigo con las canciones que tú interpretas, ver parejas que tal vez se hacen de buenas de ese rato que estás tocando, que estás cantando, pues es muy bonito. O hay otros, ¿no?, que se pelean ese rato también, ¿no? Bueno, a veces también se pelean porque nos están viendo mucho, entonces... Eso es lo lindo. Yo creo que eso esperamos volver, ¿no?, a tener el cariño de la gente. Y sobre todo es el afecto, ¿no?, que nos tiene mucho. Siempre pues bajamos de los escenarios y pues nos esperan allí. Y eso se extraña mucho, ¿no? Creo que sí, definitivamente los aplausos es lo que más extraña en esta, en esto de nuestras presentaciones. El cariño y el aplauso de la gente es lo que uno más añora. De que nos puedan pedir otra, otra, otra. Ahora el WhatsApp de producción va a explotar con el otra, otra, otra. Pero no es lo mismo porque no se va a escuchar ese alarido, la fervorosidad del público. Así es, definitivamente. Ese, el cariño de la gente, el compartir con la gente ese momento en que te brindan un traguito, en que te dan un abrazo. Obviamente que se extraña todo, todo lo que uno menos piensa que puede extrañar. Nos ha tocado duro esta pandemia. Muy bien. Ahora quiero, a veces es bueno también conocer las cosas buenas que brinda esta hermosa profesión de la música, pero ¿qué tal si vamos a comenzar por lo ingrato? Vamos a preguntarle a Eric o a Jefferson, nos vamos a ir primero a Grupo Libertad. ¿Qué ha sido para ustedes lo más ingrato que les ha podido brindar la profesión de músico, de artista? Lo más ingrato creo que... Bueno, no es que sea ingrato, ¿no? Pero creo que a veces es complicado pasar lejos de la familia en ocasiones especiales, tal vez el cumpleaños de la mamá, del abuelito, así. Bueno, a veces nos ha tocado salir a tocar. Creo que eso es, no es ingrato, más bien son cosas que, gajes del oficio se podría decir, ¿no? Eso es creo que lo más complicado, lo digo de mi parte, por ese lado. De ahí creo que la música nos ha traído cosas muy gratas, de conocer gente muy talentosa. Pero tranquilo, tranquilo, ya vamos a preguntarte el lado positivo de eso. No te me adelantes ya. Ahora, vamos con el dúo Hermanas Naranjo Vargas. ¿Qué ha sido para ustedes lo más ingrato de esta profesión? La pandemia. Definitivamente la pandemia, creo yo que es lo más ingrato, lo más duro, lo más fuerte, lo más amargo que nos ha tocado, porque hemos perdido cantidad de trabajo, contratos que teníamos ya por realizarse. El año anterior teníamos fechas ya muy ubicadas hasta junio, julio. Desgraciadamente todo se perdió y todo quedó ahí. Ya listo. A ver, vamos a empezar. Bueno, esta canción es de los Jarcas de Bolivia, de igual también... escucharán el día del concierto, pues una versión ya más enfocada al Grupo Libertad, que suena más o menos así. Sin ella no puedo vivir, sin ella el amor no es amor, sin ella la vida no tiene razón, sin ella el amor no es amor. ¡Bravísimo! Él es Eric, parte vocalista y guitarrista del Grupo Libertad. Jefferson, redes sociales del Grupo Libertad, canal de YouTube, cuenta en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en todas las plataformas que les podamos encontrar a Grupo Libertad y, por supuesto, números de contacto también. Sí, pues sabes que nos pueden encontrar en Facebook principalmente, ¿no? Como Grupo Libertad, también en Instagram como Grupo.Libertad y también en YouTube, ¿no? También como Grupo Libertad. Estamos ya trabajando algunos temas, estamos ya a punto de sacar. Ahorita hemos un poquito parado por este tema del concierto, ¿no? Preparando un gran show para este sábado, pero estamos también trabajando ya por también tener nuestra música. Ya estamos ahí subiendo la Spotify también. Números de contacto, nos ayuda Eric. A ver, al 098-37-4171. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí estamos con Grupo Libertad. Y ahora vamos a ver quién responde esa canción del grupo de los Jarcas. Rosita, ¿disparas tú o disparo yo? Dispara tú. Tú eres mi amor. ¿Cómo se oye? Se me olvidó el aguacate, mira. Cántale, Rosita, tú. Tú eres mi amor. Mi dicha y mi tesoro, mi solo instante y mi ilusión. Ven a calmar mis males, Mujer, no seas tan inconstante, no olvides a quien sufre y llora por tu pasión. Ahí les va. Ay, ay, ay. Se viene la batalla musical del año. El duelo de dúos y requintos. No sé si te 3 horas de voces y canciones en el mejor mano a mano del año, totalmente en vivo. Bástame solamente considerar. El duelo de dúos y requintos te trae a Dúo al Mar. Porque te quise tanto. Las hermanas Naranjo Vargas. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones. Dúo Los Caballeros. Todos los poetas en horas floridas. Y en el duelo de requintos, el maestro Marcelo Sánchez. Y su pupilo Luis Miguel Astudillo. Invitados especiales, el amo de la cumbia, Gustavo Velázquez. Llorando se fue la que un día me entregó su amor. La inconfundible voz de Grace Albán. El folclor a mano del Grupo Libertad. Marco musical en vivo, el duelo de dúos y requintos. Ya no me engañes más, por favor. Sábado 6 de marzo, 20 horas. Adquiere tu acceso en www.buenplan.com.es. Aceptamos todas las tarjetas y formas de pago. El evento será transmitido en plataforma privada. Un evento de NR Producciones y el dúo Al Mar. No se olviden que si desean disfrutar de la entrevista completa, se encuentra disponible en nuestra cuenta de Facebook y pueden encontrarnos como @planideals. Y por supuesto, no se olviden de seguirnos en Instagram como @planideals. Y ahora, antes de irnos con más música, Jeff, ¿cómo estás en Instagram para que la gente vaya también a disfrutar de todo lo que estás posteando? Que a propósito, esta semana lanzaste también un nuevo proyecto por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, en Instagram pueden seguirme como @jeff.flores95. Ahí tengo los también incluidos los enlaces a las otras páginas que estoy manejando. Y bueno, también contándoles que en Instagram con un amigo de la universidad creamos un perfil que se llama Todo sobre el Mundo Geek, que estaremos también trayendo curiosidades, noticias, acontecimientos del mundo del cómic, de los videojuegos, del anime y también del cine de ficción. Así que pueden seguir a @todosobreelmundogeek. Perfecto, entonces ahora vamos a ir con más música, porque es sábado y nosotros sabemos que esos corazones están latiendo a mil. Pues es buen momento para seguir disfrutando del talento nacional. Les quiero presentar, pues, a un exboxeador, sí, como ustedes escuchan, físico-culturista, además chef, poeta y cantautor ecuatoriano. Él es Pablo Jara con esta, su canción, 2 Mentirosos. No te vayas, una despedida amarga, pero muy sutil. Y buena suerte, encuentra amor y que Dios te bendiga y te curen las heridas que yo dejé en ti. Somos 2 mentirosos, tatuándonos mentiras, mirándonos la cara. Qué cruel hipocresía, no te quiero soltar, no te quiero perder, a mí me va a matar, a ti te va a doler, no te quiero soltar, no te quiero perder, te quiero soltar, no te quiero perder. A mí me va a matar, a ti te va a doler. Sobran ganas de quedarnos abrazados, de no soltarnos las manos, de un final feliz. Estos son algunos de los versos de esta maravillosa canción. Se titula Dos Mentirosos, del cantautor ecuatoriano Pablo Jara. Vamos a escuchar un cachito más antes de irnos con todo lo que tenemos preparado para la segunda parte de este programa. Están escuchando Dos Mentirosos de Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Tatuándose mentiras, mirándose a la cara. Qué cruel hipocresía. No te quiero soltar, no te quiero perder. A mí me va a matar, a ti te va a doler. Jeff, yo ya tengo una canción, yo ya tengo una canción en especial para todas esas personas que en muchos de los casos no se quieren despedir de ese gran amor. Y para no seguirnos mintiendo, pues, o para seguirnos mintiendo, capaz, tratamos de disfrazar todo lo malo y para no soltarnos. Así que por ahí está, Dos Mentirosos de Pablo Jara. ¿Qué tal? Una tremenda canción, la letra bastante, bastante sentida, el ritmo bastante chévere a lo que nos tiene acostumbrado este gran cantante también que ha estado también saliendo bastante a nivel Ecuador. También lo tuvimos aquí, ¿no es cierto? Hace ya varios, hace dos meses. Parece. Dos entrevistas hemos tenido con él, dos entrevistas, y en la segunda sorteamos el libro de poemas de él, Todas Mis Flechas, a una de las ganadoras. Así que no recuerdo el nombre, creo que era Adri o Isabelita, no recuerdo el nombre de la ganadora, pero ya lo tiene el libro con la propia dedicación a puño y letra de Pablo Jara. Y una dedicatoria muy especial de Plan Ideal. Así que bueno, no se olviden, esta canción se titula Dos Mentirosos de Pablo Jara. El videoclip oficial está espectacular. Ustedes pueden irlo a disfrutar en el canal de YouTube del cantante. Y pues ahora también es un buen momento para irnos con el espacio promocional de Radio CC. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El coronavirus aún está entre nosotros. No lo subestimes. Usa mascarilla. Hashtag Cultura FM en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estamos de vuelta ya en la segunda parte del programa. Así de rápido se fue la primera parte. Sí. Estoy practicando ya para narrar los goles de la selección ecuatoriana. Así que vayan diciendo si quieren también que practiquemos eso, si quieren que practiquemos en la locución, en la narración, y Jeff puede hacer comentarios de fútbol, capaz, ¿sí o qué, Jeff? Sí, puede ser. Recientemente también bueno, he estado tratando, digamos, de conocer ese mundo futbolero a nivel mundial. Así que pues, puede ser. Si ustedes dicen aquí en los comentarios si quieren que Plan Ideal también transmita los partidos del fútbol ecuatoriano o también de los partidos de la selección, pues váyanlo poniendo aquí. No vamos a transmitir las imágenes porque si no, ¡chac!, cae el copyright, el machetazo por parte de los dueños de la señal. capaz sin una videollamada por Zoom, y les vamos presentando las imágenes más importantes del partido y vamos narrando y vamos mostrando también los goles de los partidos. Así que ustedes dirán, ustedes mandan, ustedes son los dueños de este espacio. Ahora les recordamos que están escuchando Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy Edu Muñoz. En Instagram me encuentran como @edumuñoz_profe. Y es un placer acompañarles en este sábado 6 de marzo del 2021. Sí, por supuesto, hoy hay concierto. El duelo de dúos y requintos va a estar, miren, Dúo Almar, Dúo Hermanas Naranjo Vargas, que las tuvimos hace ratito aquí, y el día miércoles en una entrevista mucho más amplia. También va a estar Dúo Los Caballeros en un duelo de requintos, el maestro Marcelo Sánchez contra su pupilo Luis Miguel Astudillo, y de invitados especiales Grupo Libertad, que también los conocimos hace un ratito. Además, Grace Albán, un bozarrón de Grace, un bozarrón a la edad que tiene y en ese tamañito, es un bozarrón. Y por supuesto, el amo de la cumbia, el maestro de maestros con más de 50 años de trayectoria musical, el maestro Gustavo Velázquez. Por tan solo $7, $7 dolaritos, un concierto espectacular. Así que invierta bien esos $7 que se le pueden caer al subir o bajar de cualquier medio de transporte. Así que ya tenemos una cita en este sábado. Además, esta semana nuestro país ha vivido varias lluvias intensas en varios días y en casi todo el país, con daños incuantificables. Así que, aparte de que no hay vacunas, hay corrupción, narcotráfico, delincuencia, y también el clima nos cae encima. Pero bueno, así nos toca a los ecuatorianos. Continuamos y continuaremos siendo personas valientes y aguerridas que iremos contra viento y marea. Además de que el dolor es parte para sentirnos vivos. En este momento queremos recordarles que llegaron las buenas recomendaciones. Si desean que su casa tenga un estilo diferente y quiere sorprender a todos en este mes de marzo, tienes a Creaciones Marley Hogar como tu primera parada. Así que a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Casi le interrumpo a Jeff. Luego, como ya es fin de semana, es la oportunidad indicada de preparar algo fuera de lo común. Entonces, Mariscos Don Jorge tienen los productos más frescos del mar. Además, para que tú les pongas tu sazón, tu salsita, así de esta manera, ¿no es cierto, Jeff? De esta manera dicen que hay que poner la sal. Ya van viendo, sí. ya estamos aprendiendo. Y ya pronto, prontito, se vienen los cangrejos para una deliciosa cangrejada. Pero mientras tanto vamos a disfrutar de langostino, de camarón, de pulpo al barbacoa, un rico encebollado mixto. ¿Qué más, Jeff? Y si en estos días tienes una fecha importante que celebrar, como lo que ya se está viendo del día de este ser maravilloso que es la mujer, pues tienes Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales y frutales que harán de este día algo inolvidable. Así que en Instagram y en Facebook puedes encontrarlos como @tierradefloresquito. Además, nos vamos a ir por un cambio de look. Miren, a mí me asentaron un poquito más el corte y me quedó súper chévere, así que ya no tengo que gastar mucho ni en cera ni en gel para peinarme, y es mucho más fácil hasta el baño porque no tienes que gastar ni mucho shampoo. Así que pues nos vamos a ir para Mis Uñas Peluquería. Vamos a estrenar un cambio de look para sorprender a esas personitas o a esa personita, bueno, a los que les gusta también, a esas personitas especiales que tienen en su vida. Pues el local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también para conocer sus nuevas promociones, puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluquería, o también puedes comunicarte al 098-376-3056. Muy bien, y ya casi vamos terminando. de darle nuevamente los saludos a nuestros auspiciantes. Allí sano es lo que necesitas y cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir una deliciosa infusión. Para dormir como bebés, como recién nacidos. Jeff, ¿cómo te encuentran en Instagram? En Instagram me encuentro como @jeff.flores95 y también si quieres seguir a Allí Sano, puedes encontrarlos como allí.sano y realizar tu pedido al 0963-5297-17. Si mencionas que escuchaste esta recomendación en Plan Ideal, de seguro te dan un 2x1 en tu pedido final. Y ahora... Espere, aguante. Ahí voy a mandar un saludito especial. Esta semana, el día jueves 4 de marzo del 2021, estuvo cumpliendo años Adrián Torres, Adriancillo, nuestro control máster en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que desde aquí, Adriancillo, te deseamos que hayas pasado un excelente día, que esta vuelta al sol sea muy mágica, muy especial, que hayas compartido con todas tus personas especiales y pues ojalá muy pronto nos podamos volver a encontrar y hacerte soplar las velas. Espero que todavía puedas soplar las velas, así que un feliz cumpleaños, te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo de Plan Ideal. Ahora sí, Jeff, ¿con qué nos vamos? Ahora sí nos vamos con más música, Yo pensé que iba a decir, pues nos horneadita. Vamos con el Happy Birthday to You, pues te vale serio. También. Le dedicamos igual el fuerte saludo de cumpleaños. Y bueno, nos vamos también con una canción para que lo disfruten en casita desde el lugar donde se encuentren. Y suena Punto Rojo con su canción Ni Amigos Ni Enemigos. Hoy no somos nada. Mensaje, una llamada en la madrugada. No. Hoy te confieso que aún te sigo esperando. Hoy te confieso que como nunca he llorado. Hoy te confieso que me estoy desesperando. Si tú no vuelves, mi vida se va acabando. Ni tú a mí. Se titula Ni Amigos Ni Enemigos, de la banda Punto Rojo. Jeff, ¿qué tal esta canción? Una tremenda canción, porque para dedicarla también puede ser ahí, puedan ahí dedicarla a una persona, tal vez identificarse con el contenido de esta gran canción. No, ahí pueden seguirla pidiendo a través de nuestras redes sociales, a nuestro número de contacto y pues, ¿con qué nos vamos ahora? Oye, Jeff, es que a propósito es demasiado dura. Ni como amigos ni enemigos. O sea, pero... Váyase a China, o que sea. Esos amores que se acabaron, esos amores solidos y frustrados. Bastante y además le dice, quedémonos como dos perfectos desconocidos. Y muchas veces pasa también. Yo creo que muchas veces lo que cuenta la canción también en cierta manera se vuelve una realidad de lo que normalmente se puede vivir, puede pasar, que de la noche a la mañana se convierta ese amor incondicional en un total desconocimiento. Así que ustedes no permitan de verdad que algo así les pase, y pues si les está pasando, pues ya saben, ni amigos ni enemigos de la banda Punto Rojo, ustedes pueden ir a disfrutar del videoclip como lo estamos haciendo nosotros, que las personas que están en nuestro en nuestro Facebook Live pudieron disfrutar de esta maravillosa canción. Y pues ahora Loki ya tiene fecha de estreno en Disney Plus. A ver, ¿qué es lo que pasó ahí? Loki ya tiene fecha de estreno en Disney Plus, así que ya queda menos. Jeff, ¿cuánto falta? Ya nos falta tan solo unas semanitas, ya 2 semanitas tenemos para el estreno de Falcon y de Winter Soldier, pero también de ahí para Loki ya nos quedan un parcito de meses también. Casi se me cruzan los cables entre las 2 series que están ahí bastante chéveres ahí que se vienen con... Y ya terminó WandaVision, les tendremos para la próxima semana también unos pequeños datitos, así que... Ahora les vamos a contar un poquito más sobre Loki en nuestro segmento Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Muy bien, estamos de regreso y pues les vamos a contar todo lo que hemos podido nosotros indagar acerca de lo que se viene a propósito de la serie de Loki. Aquí sí, el hermano menor del dios del trueno, así que, pues bueno, vamos a empezar. ¡Que levante la mano! Pero no el que sufrió por amor, sino el que a quien no le gusta las películas o series de Marvel. Así que vamos a levantar la mano altísimo, altísimo, porque hoy les traemos todos los detalles de la serie de Loki. Empezamos con... Para contarles un poquito más de esta pequeña historia, las nuevas aventuras del hermano más burlón de todo el Bifrost ya tienen fecha de estreno definitivo en Disney Plus. Ha confirmado que Loki llegará a su servicio de streaming el próximo 11 de junio. Entonces ya estamos en marzo, abril, mayo, junio. Estamos a tan solo 3 meses de este gran estreno. Por lo que ya tenemos una fecha definitiva para este gran lanzamiento que forma parte del universo cinematográfico de Marvel tras la conclusión de WandaVision, que terminó justamente el día de ayer y que ya les traeremos también un poco de los avances que traerá para este comienzo del universo televisivo de Marvel. A propósito, se viene un gran contrincante de Disney Plus para Latinoamérica. Junio también es la fecha que va a aterrizar el servicio de HBO Max para Latinoamérica. Ahí es donde ya vamos a poder disfrutar de la película de Mujer Maravilla 1984, por supuesto también la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la versión ampliada de casi 1 hora y media más de contenido de lo que ya pudimos observar en los cines. Además, Jeff, he podido ver en la televisión ecuatoriana que una cadena televisiva va nuevamente a retomar esto de Smallville. Así que esa gran serie que nos muestra toda la aventura de Clark Kent antes de ser Superman. Primero con Luisa Lane, después y Lana en la juventud, en el colegio. Así que gran sorpresa esa, Jeff. Sí, una gran serie que sin duda marcó, creo que la infancia y también parte de la adolescencia de cada uno de nosotros. Duró 10 años la serie, del 2000, me parece que es del 2001 al 2011, justamente cuando estábamos ahí en esa época de niñez, adolescencia, posteriormente la época del colegio justamente, así que una excelente serie que vimos en esas épocas. Y sabes algo, nunca me vi la temporada final, ¿cómo termina? Yo me la vi después, como 4 años después de que se estrenó, lo vi justamente en Ecuavisa, que estaba dando la serie de Small. Y pues bueno, vamos a volver a rememorar esos años, así que Jeff ya dijo la cadena televisiva, ¿cuál va a ser la cadena televisiva que va a pasar a propósito de esa también? Y Desde que escapara vilmente en Avengers Endgame, Loki ha estado completamente desaparecido. Recordemos que los Vengadores viajaron a un universo paralelo para ir en busca de las gemas del infinito. Y en su paso, se toparon con el arresto de Loki, que ya pudimos ver en los Vengadores 2012. Lamentablemente, un error permitió a Loki hacerse con el Tesseract y con él en sus manos decidió desaparecer. Pero la gran pregunta es, ¿a dónde se fue? Esa incógnita es la que nos lleva a esta nueva serie de Loki. En ella veremos cómo el hermanastro de Thor tendrá que hacer frente a la autoridad de la variante temporal, una organización que debería ponerle las cosas bastante complicadas a nuestro protagonista, pero que hará reflotar lo más oscuro de su ser. El tráiler de presentación nos dejó ver cómo Loki aterrizaba en medio de un desierto y era rescatado por los habitantes de la zona. Sin embargo, no se sabe mucho más al respecto. Todo apunta a que Loki deberá de seguir instrucciones de alguien superior. No sabemos si de la autoridad de la variante temporal o de algún que otro ser superior. Así que veremos cómo se desarrolla todo y si logramos tener una imagen general de la historia en el primer capítulo y no acabamos torcidos como ocurrió con los dos primeros capítulos de WandaVision. Sin duda, una serie que tiene bastantes, que nos genera bastante expectativa a quienes nos gusta bastante el universo de Marvel. ¿Será que tal vez el villano sea Kang el Conquistador, que es un villano, un viajero en el tiempo? Ya vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia, pero tenemos que esperar 3 mesecitos y hasta eso, no nos olvidemos que antes de Loki llegará Falcon y el Soldado del Invierno para seguir sembrando los primeros compases de esta nueva fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Una serie que, como ya sabemos, está a la vuelta de la esquina. Quedan 2 semanitas porque se estrena el 19 de marzo. Ya estamos a menos también de 2 semanitas. Justamente estamos ya a 13 días de este gran estreno. Y la siguiente será Loki con el 11 de junio como fecha de estreno. Y a partir de ahí tendremos que esperar a las siguientes producciones. Una de ellas, la película de la Viuda Negra. Además, luego llegarán Mrs. Marvel, que tiene previsto aterrizar a finales del 2021, Spider-Man 3 para diciembre y Doctor Strange en el multiverso de la locura, cuya fecha de estreno está prevista para el próximo 25 de marzo, pero esto ya del 2022. Y también, dados los acontecimientos, cualquier retraso podría estar dentro de la normalidad. Pero esperemos que todo vaya de lo mejor posible para que nada se retrase, para que tengamos lo más temprano posible estas grandes series, estas grandes películas, y sigan respetando las fechas que más de uno seguramente tendrá tatuadas en su cuerpo, porque con el universo cinematográfico de Marvel no se juega. No se juega, así como Esteban Gless también nos plantea no jugar con el amor. Y por eso nos presenta esta hermosa canción que se titula Búscame, sonando aquí en Plan Ideal. Alguien así, fuiste tú, que la niebla apareció, que con su beso me abrazó y con su luz me enamoró. Y recuerdo cómo tú te movías, igual que en mi sueño aparecía. Yo me duele que ya no sea mía por andarme con tonterías. Búscame si tiene frío, llámame a si te he dormido. Si me quiere verme, pa' ti yo estaré. Búscame si tiene frío, llámame a si te he dormido. Si me quiere verme, pa' ti yo estaré. Me tienes mal en la cabeza, ya me he tomado 100 cervezas y voy por una más para olvidar esta tristeza. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie. Y sé que a ti no te interesa. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie. Él es Esteban Gless con esta maravillosa canción. Búscame, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. ¿Qué tal esta canción, Jeff? Una canción tremenda. Esta canción, Búscame, de Esteban Gless, sin duda alguna, es un tremendo éxito. que también pueden pedirla aquí cada vez que deseen escucharla. También pueden ir a visitar a este gran artista también, Esteban Glenn. Y a propósito, pues ustedes pueden ir a disfrutar del videoclip que se encuentra en su canal de YouTube, como Esteban Glenn. Sí, lo encuentran como Esteban Glenn. Y a propósito, que también en todas las plataformas digitales es bueno apoyar también a los artistas nacionales. Claro que sí. Y bueno, ahora queremos también ya cerrar nuestro programa con una canción maravillosa. Es una nueva agrupación con canciones hermosas. Así que esta es una de ellas. Ellos son Alur con su canción Vámonos, porque ya mismo también nos vamos nosotros. Sin decir adiós, te fuiste tú de aquí. Y fue verdad lo que decían de ti. Y entre tragos yo me di cuenta que esta mentira terminó. Y ahora entiendo que puedo ser feliz sin ti. Porque tengo a mis amigos siempre junto a mí. Vámonos de fiesta, vámonos de cura, vamos a la playa. Vámonos de aquí, vámonos de Italia, vámonos de España. Vámonos de viaje, vámonos de aquí. Vamos de parranda, vámonos de rumba, vamos a la playa. Vámonos de aquí, ¿qué tal a Colombia y a Puerto Rico? Que la fiesta está buena y hay que seguir. Como dice David, vámonos de aquí. Y paremos todos juntos en un bar de Medellín. Hacemos las maletas, tomamos el autobús. Nos vamos de Ecuador por toda América del Sur. Que la fiesta no te espera y que va a estar buena si te enlista la maleta y una java de cerveza. Desde aquí para allá, un poco de bachata y qué tal un cha-cha-cha. Camino y este grupo, hermosísimo, también lo estuvimos aquí. Ellos son Alur, sonando aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con su canción Vámonos. Y de verdad ha sido un placer enorme haber compartido con todos ustedes este sábado 6 de marzo. Quedan invitados todos cordialmente al concierto de esta noche, el duelo de dúos y requintos. Jeff, ha sido un placer también compartir este programa contigo. Esperamos verte dentro de la semana, las entrevistas que tenemos. Y, por supuesto, estamos cocinando algo muy caliente con Jeff. Vamos a tratar también de traerles contenido más fresco, donde nos podamos divertir un poquito, así que ya les vamos a ir contando. Así que Jeff, que tengas un excelente fin de semana, que te recuperes de tu muñeca todavía, sé que estás un poquito mal todavía, y te enviamos un fortísimo abrazo. Claro que sí, un gustazo haber estado aquí una vez más, así que cuídense mucho, recuerden tomar las vías de precaución, todo relacionado a la bioseguridad, y será hasta la próxima emisión de este gran programa Plan Ideal por Facebook Live, también por Radio CC, así que nos vemos. ¡Nos vemos! En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.